Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día para todos. Una jornada esta de miércoles que tendrá un acontecimiento poco usual en La Plata. No porque la capital de la provincia de Buenos Aires no sea receptora de movilizaciones, sino que estas no suelen ser masivas, y cuando lo han sido, tengo presente una del año pasado, del Frente o la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, terminó en algo más que un escándalo. ¿Por qué? Los que pudimos vivir, soportar y transitar los efectos post-diciembre de 2001, tenemos en nuestras retinas las imágenes de las casas de gobiernos o palacios institucionales todas valladas. Significaba mucho. Era iconográfico para algunos. Para otros, era el efecto más deseado de que la clase dirigente tenía miedo. Sintió el impacto de aquella bocanada de aire fresco que con el aparato represivo en las calles se llevó la vida de muchos compañeros. 2002 mostraba la disposición y convicción de las autoridades públicas y políticas de sellar legislaturas, casas de gobierno y demás. Yo tuve la oportunidad de cubrir una marcha en el año 2005 en La Plata, luego de todo lo que había ocurrido, y las vallas seguían en la casa de gobierno. Antes de eso, cubrimos, haciendo algo de recorte informativo, en otra radio, claro está, una manifestación por bolsones de comida, por alimentos, por laburo, en el ministerio que conducía Güez en la provincia y era gobernador Solá. Las vallas estaban. Las vallas llegaron para quedarse. Están siempre ahí. Particularmente Scioli, que ya envía las boletas de APSA por un servicio indescifrable, caro, pero ya con el color naranja. Hay que ver si la empresa Bolt es socia de Scioli. No solamente hablar de Vudú y compañía, sino también de Scioli, ya que el vicepresidente en algún momento dijo, cuando arremetían las críticas hacia él, esto tiene que ver con el negocio del juego. Le estoy dando un dato respecto a las boletas de agua. Estoy dando un dato de la propaganda, del uso indiscriminado de la misma, de la imagen ultra positiva del gobernador, un deportista, un hombre heroico, un héroe viviente. Pero en La Plata las vallas siempre están. Y la policía se apresta ante cada movilización, sea pequeña, mediana o grande, en exhibir su poderío para amedrentar, disciplinar y, en todo caso, pero en el mejor de los casos, lograr que no se movilicen. Las vallas van desde la calle 7, diría desde la 49 en adelante, línea ascendente, o desde la 47 en adelante. Hoy no será la excepción, y tal vez hoy no haya tantas vallas, las necesarias, que custodien a los representantes del pueblo, que darán, esto lo planteo con signos de interrogación, darán el quórum y el tratamiento a la derogación de la ley 11.757. La nefasta ley que destruye a los laburantes municipales. Creo que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, Cosme. Nos movilizamos. ¿Cuándo se moviliza el sindicato municipal? En otras ocasiones se movilizó el sindicato municipal. Eso sería lo menos importante. Lo que queremos saber en la mañana de hoy, y vamos a llamarlo al Cholo García a ver si nos atiende, que es el secretario general de FECIMUBO, y trataremos de comunicarnos con Oscar Di Sassi, que es el secretario general de ATE. ¿Cuál es la trampa? ¿Cómo se deroga la ley 11.757 y se construye un marco de derecho para que los laburantes municipales puedan discutir en paritarias sus pretensiones y sus derechos? Los actores serán los mismos, el intendente, claro está, el sindicato municipal, ATE. Es una lucha histórica esta, y que ha sido boicoteada sistemáticamente de la delegación por el peronismo. Si no, se lo digo de otra forma, el peronismo negó a los municipales que tengan un ámbito en donde sean reconocidos como laburantes, que no van a recibir las migajas de el intendente de turno o los secretarios generales acordando sus negocios con el intendente de turno. Ahora, las paritarias, podrá decirse desde ahí, que no aseguran grandes derechos. Es cierto, pero están, eso también nos enseñaron. Los municipales no tienen ese espacio ni ese ámbito. Y hoy será una gran movilización. Llamé temprano a La Plata a ver cómo se preparan algunos colegas de allá, que ya nos conocemos, y me decía, acá va a venir mucha gente, porque nadie quiere estar ausente de la foto cuando se diga derogamos la ley 11.757. Y si se deroga, ¿hacia dónde se avanza? El último proyecto que nosotros comentamos aquí establecía un piso mínimo, un salario mínimo para todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires. Claro que, para que sea mínimo, las diferencias, por ejemplo, entre Tigre y Moreno son importantes. Entonces, ¿cómo se cubría el faltante para que no haya distancia entre lo que gana un laburante municipal en Tigre y Moreno? La plata la ponía la provincia. Se garantizaba con recursos ese mínimo para todos los trabajadores. Hasta ayer no había dictamen de comisión, ni tampoco en el día de ayer se aseguraba un tratamiento sobre tablas del proyecto. Alguien asesora bien a Scioli, le habrá dicho a Scioli, es el momento de lograr que los municipales vean en vos un gran dirigente y un estratega. Es el momento de sellar acuerdos y cerrar filas con los intendentes, pero fundamentalmente con los laburantes. Tenés que ser vos, Daniel, el hombre que derogue esta nefasta ley. Hoy vamos a estar en La Plata porque queremos saber el trasfondo del proyecto para darle información a los laburantes municipales si la derogación de una ley trae consigo la trampa de una nueva ley. Y si tenemos hoy la posibilidad, hablaremos con Di Sassi y con el Cholo García. Si te quedas ahí, vamos a compartir dos momentos ocurridos en el día de ayer en Moreno. una de las mujeres del Frente Renovador que realizaron en Cuatro Vientos una jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres, es decir, un análisis de reflexión, asesoramiento y capacitación. Pude conocer que existe un grupo y un equipo interdisciplinario llamado Matices, que brinda asesoramiento, contención y acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia. Está en Moreno, no lo sabía. Y a la tarde estuve en la Casa de la Mujer, donde se hizo una conferencia de prensa. Es el Foro de Infancia Robada de Moreno, Merlo, San Miguel y José C. Paz, donde se entregaron algunos datos sobre el mapeo realizado hasta aquí. Las niñas son el blanco predilecto en Moreno. Y están convocando, ayer lo hicimos, para el próximo día sábado, a una actividad en la Plaza San Martín, que será el espacio para comentar ahí lo que han hecho, para encontrar más registros, lo que ellos llaman un mapeo. Pero esto se adosa a lo que se dijo el sábado pasado en la Plaza San Martín, donde se aseguró, y yo acompaño esa definición, que Moreno es la capital de la trata. Que no se hable, que no se exponga, que no se diga, no le quita ningún mérito a esa definición y a ese pensamiento. De aquí a Pilar y el circuito es harto conocido por algunos funcionarios y por la policía. Ni qué hablar de la justicia. Así que ayer, en menos de 2 horas, o 3 horas mejor dicho, hubo 2 actividades en donde los enfoques son diferentes, distintos, pero que tratan de poner en escena problemáticas muy serias, muy graves, que afectan a las mujeres y a las niñas. Hoy, 9:30 de la mañana, habrá una movilización en la Fiscalía. Entiendo yo, si no apareció una mujer de la zona sur del distrito. Así que de esto se trata el programa del día de hoy, que lo tenemos a transitar hasta las 11 de la mañana, aquí en la 90.1. Quédate ahí. Acompáñanos. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credo religioso, podemos ver en la tele cuando revientan halcón y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stones. Me gusta la democracia en invierno y en verano, banderas del Che Guevara agitada por cipayos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les pido, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si te matan o torturan, un exceso nada más. Pero Mariano está muerto y Luciano, ¿dónde está? Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata.

o sea, un ámbito provincial fuerte que ponga el piso de discusión para que no quede librado a las posibilidades de cada municipio solamente y a las opiniones de los intendentes de manera anarquizada, sí, que además se avance decididamente en mejorar las condiciones laborales, o sea, tiene que terminarse con los altos niveles de precarización laboral, se tiene que restituir el 3% por antigüedad que se le quitó unilateralmente a los trabajadores municipales allá por el año 95, y que avance decididamente en que los trabajadores sean los que decidan cómo organizarse y qué organización tiene que representarlo. Estos criterios son con los que nosotros venimos desde hace más de 10 años, lo que lamentablemente en el proyecto de ley del oficialismo no se encuentran contenidos. Yo quiero decir esto. El año pasado, cuando movilizó FECIMU, que terminó en represión y el ingreso en el hall, era otro proyecto, me acuerdo que era un proyecto del diputado Martínez, había uno del diputado Martínez. Y voy más atrás, y había un proyecto de quien hoy es secretario general de FECIMUBO, cuando fue legislador provincial, el Cholo García. Claro, y puedo ir más atrás. De Rita Liempe. Exactamente. El proyecto de Rita Liempe de la UP, que es secretaria adjunta de ATE. Tal cual. Que es este que te estoy mencionando. Bien, ¿no? La pregunta que le quiero hacer, Dizalci, es: ¿qué se va a aprobar hoy? Primero, ¿qué se deroga hoy y qué se aprueba hoy? Esperemos que las recomendaciones que nosotros hicimos, ayer estuvimos reunidos con la Comisión de Asuntos Municipales y dijeron que iban a evaluar, es más, nos dijeron que eran razonables muchas de las cuestiones que planteamos, esperemos que se modifiquen. Si no se modifican, estarían aprobando algo muy similar a la 11.757, donde por un lado el ámbito provincial se devalúa porque queda como un mero consejero, si bien no se disuelve ni desaparece, no es vinculante. Por lo tanto, si nosotros en la provincia decimos tiene que regir el salario mínimo vital y móvil como piso de la discusión salarial y el intendente de la Madrid dice que no y no rige. ¿Me explico? Sí. No es vinculante, es un mero consejero. En segundo lugar, se votaría una ley donde te remite al Ministerio de Trabajo cualquier conflicto de intereses, con lo cual es contradictorio hasta con la misma línea de trabajo de esa Cámara de Diputados, que hace poco tiempo impulsaba una ley, con la cual nosotros no estábamos de acuerdo, pero impulsaba una ley de que el órgano debía haber un órgano imparcial que laude en los conflictos entre los trabajadores y el Estado patrón. Bueno, acá se insiste en el tema de meter al Ministerio de Trabajo. Y por último, hay tres o cuatro cuestiones. Primero, el cese, se plantea posibilidad de cese por licencia por enfermedad, una barbaridad. Se mantienen los altos niveles de precarización, como la 11.757. Se mantienen las calificaciones unilaterales de parte del patrón para que se le dé continuidad laboral o no a los trabajadores. No se le restituye 3% por... Esto es una aberración jurídica, política, la verdad, se le da exclusiva representación en el ámbito local a los gremios que exclusivamente afilian trabajadores municipales. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Chacabuco, donde tenemos la mayoría de los afiliados de ATE, no podríamos participar en la paritaria porque no afiliamos exclusivamente trabajadores municipales. En realidad, la legislatura se convierte en el principal promotor de la afiliación de una de las organizaciones sindicales, en el principal impulsor de una o dos de las organizaciones sindicales, con lo cual es el patrón, en este caso la legislatura, quien decide, y no los trabajadores, dónde se tienen que organizar los trabajadores. La verdadera aberración, la Suprema Corte de Justicia falló en contra de esto, de la provincia de Buenos Aires, la OIT tiene más de 10 recomendaciones que hablan de que son los trabajadores los que tienen que definir esa situación. La resolución 255 del Ministerio de Trabajo a nivel nacional habla de la pluralidad sindical en el Estado, y la Asociación Trabajadores del Estado, por mencionar una de las organizaciones, tiene la personería gremial número 2, fundada en 1925. Y acá estarían quedando afuera, no solo ATE, sino que UPCN y también queda por afuera, mencionar tres de las organizaciones. Bueno, ustedes, ¿en dónde van a estar hoy? ¿No van a estar escuchando esto, siguiendo esto de alguna manera? Porque A mí me pasa esto, quizás si se lo comento. Cuando se anuncia una movilización, nosotros estamos en Moreno y se moviliza hoy el sindicato y se pintan las paredes, algunas paredes de Moreno que se moviliza, es porque se va a dar media sanción en diputados de un proyecto que puede derogar una ley, pero puede construir esto que usted acaba de decir. Sí, no hay nada que sea ni lineal ni simple, eso quiero decir. No hay nada lineal y simple, ya está. Por el contrario, yo tengo bien establecido que el proyecto que se discutía y que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, frenó el año pasado, establecía una intervención de provincia precisamente para que los laburantes municipales de toda la provincia de Buenos Aires sientan que están en igualdad de condiciones, que no hay diferencia entre un laburante de Tigre a uno de Moreno, uno de Vicente López a uno de Moreno. Esa era la discusión, porque tenía que ver con un carácter presupuestario y político. Si se aprueba hoy, si se aprueba hoy, es que esto no está, ¿no? Esto no está, si no, no se aprueba. Dice, si usted lo conoce mejor que yo el tema, ¿no? Si no está, bueno, estamos frente a otra instancia, ¿verdad? No, estamos frente a la instancia de que quieren transformar en gran parte la 11.757 en paritaria. O sea, está bien. Cambiar algo está bien. Para que nada cambie. Porque en realidad, los trabajadores no pueden decidir quién los representa. Los trabajadores en la negociación quedan librados al ámbito local. El ámbito provincial, porque la provincial es un mero consejero. La estabilidad laboral no se resuelve. No se restituye el 3%. No hay un criterio claro en relación a las causas de cese. Y hay groserías como el caso de poder cesar por licencia por enfermedad. Entonces nos parece, y no es la falsa opción de que salga cualquier cosa a que no salga nada. Porque yo entiendo que uno no puede tener todo, porque es fruto del proceso. Ahora, al final del proceso uno tiene que estar mejor que cuando lo inició, aunque falten cosas. Con esta herramienta lo que se consolida es el unicato sindical, se le da vía libre a los intendentes para que cada uno discuta con el criterio que le parezca, se mantiene la precariedad laboral y, como te decía, tiene algunas groserías en la representación que realmente violentan, que tienen que ver con otra época, no, por supuesto. Hace mucho tiempo atrás. Por supuesto. De Sassi le agradezco mucho, le mando un abrazo. No, por favor, gracias. Bien, ahí pasa el secretario general de ATE Provincia. Está bueno eso, como primera definición. Están creando paritarias dentro de la ley 11.757. Y esa ley 11.757, cuando se dice que es nefasta, es que le atribuye a la intendencia, al intendente, todo el poder. Por eso es nefasta. Es una ley que construye la discrecionalidad y la arbitrariedad. Está muy bien dicha que es una ley nefasta. Ahora, pero si a lo nefasto se le crea un ámbito pseudo-paritario que va en la dirección de monopolizar la sindicalización en aquellas estructuras que solamente afilian a laburantes municipales, no por defensa de ATE, sino porque tiene que ver con lo democrático de que cada laburante puede elegir en qué gremio se va a sentir mejor representado. Que es una forma de cuidar a los sindicatos, garantizarles la afiliación. Esto es lo que se va a festejar hoy. Y reitero, el tema que generó discusión y terminó en una semiguerra campal el año pasado, con algunos policías que hacían el trabajo de estar heridos, que lo vivimos en La Plata, era porque se le exigía a la provincia de Buenos Aires que garantizara con guita, señores, no en una ley, con plata, un piso mínimo para los laburantes municipales. Y que con ese piso mínimo, cada sindicato, cada estructura gremial que tiene el ejercicio del trabajo de representar a los trabajadores y trabajadoras municipales, discutir en serio con un intendente sus condiciones de trabajo, sus salarios, sus derechos. No es esto, me parece, que se va a aprobar en el día de hoy. No es serio. Tenemos que llamarlo al Cholo García. Vamos a escuchar a ver qué dice Fesimudo, porque hoy, si movilizan y tienen la información que se apruebe, estarán felices. Estarán muy contentos. Bueno, queremos saber en qué punto esto que de Isasi planteaba, que me parece serio el planteo, muy, muy descriptivo, ¿verdad? Tiene del otro lado, o del mismo lado, o de algún lado, una lectura parecida o diferente. O como suele decirse, bueno, es un avance. Es un avance. Estimado Bernardo, un separador. Y volvemos. Recorte informativo. Entonces pedirle al pueblo que entienda que hay que intentar de quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Solo son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy el pueblo puede comer, se puede educar. Tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Recorte informativo en frecuencia comunitaria. De porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra. Es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Más habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Este es el cuarteto Leo. Yo tenía 5 años y mi abuelo bailaba con mi abuela y hacía el paso doble y esas cosas. Pero es el cuarteto Leo. Me hace acordar a Leonor. Bueno, quien está en línea es el Cholo García, secretario general de Fesimudo. Lo he visto y hemos hecho una nota hace mucho tiempo cuando arrancamos un programa que era Orden del Día, que nos recibió allí en Avellaneda, el Cholo. García, tengo usted buen día. Rubén Bustamante le habla desde Moreno. Hola, Rubén, ¿cómo está usted? Bien. Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo se prepara para hoy? ¿Y qué espera para hoy? Bien. Y esperamos que después de esta larga lucha que venimos realizando los trabajadores municipales para tratar de derogar este estatuto perverso del neoliberalismo que es el estatuto de los trabajadores municipales de la provincia, esta ley 11.757 que avanzó contra todas las conquistas de los trabajadores municipales, nos puso en disponibilidad, nos bajó la antigüedad. Bueno, nosotros pretendemos que hoy haya una media sanción, que se cumple el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, y de todos los bloques, de tratar el proyecto de Hernando Val, que fue presentado el 1 de marzo, que es mi secretario adjunto en Avellaneda, sí. Que está inspirado este proyecto en los que hemos presentado cuando tuvimos la suerte de estar en la legislatura provincial, allá por el 2005 al 2009. Hay una gran expectativa, fuimos muchas veces a La Plata, no se logró, creemos que ahora están dadas las condiciones, luego de que hubo algo muy importante que fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que dictaminó 60 artículos de esta 11.757 inconstitucionales. Inconstitucionales, claro. Ahora, esta es una cuestión, Cholo, que que ustedes la conocen, la olfatean, usted fue el diputado, que no sea una trampa, ¿no? Porque la última vez que hicimos una nota con usted fue después de aquella decisión de militarizar La Plata, cuando ustedes ingresaron al hall, que los policías se hacían los heridos. Yo estaba adentro, yo estaba esperando la sesión. Yo no recuerdo a usted, Rubén. ¿No? Entonces, y el planteo que hacían ustedes es que se debía garantizar por parte de provincia y también de los municipios que el ámbito paritario sea un ámbito paritario. No correcto. Es una cuestión de ley solamente, sino de materialidad, ¿no? Que si quieres se lo pongo en otro tema, que no sea chamullo, claro, que no sea chamullo. Claro. ¿No? Bueno, en ese lineamiento estamos. El proyecto que presentó Armando Val y que se trató en Comisión de Asuntos Municipales, tiene el despacho. Hoy la idea es tratarlo sobre tablas y la mayoría de los bloques están de acuerdo, eso es lo que nos dijeron ayer. Es el instrumento. Después, teniendo el instrumento, seguramente nosotros vamos a hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque usted conoce de dónde venimos, conoce cómo estamos al servicio de los trabajadores municipales. Acá hubo una complicidad de la vieja estructura federativa, donde dejó hacer en el año 95, lamentablemente se partió la estructura porque no nos dejaron elegir nuestro candidato en el 2003. Bueno, todo un proceso que se viene haciendo de renovación de dirigentes, donde hoy lleva a los trabajadores municipales a estar muy comprometidos con esta derogación de la ley, con un sistema de paritarias, una negociación colectiva por municipio. Tuvimos que adecuar el proyecto nuestro. Ahora, dígame, ¿se acuerda que usted me lo explicaba muy bien, García? Que la provincia debía intervenir y garantizar un piso mínimo. Correcto. ¿Sabe por qué? Porque es diferente Moreno a Avellaneda, es diferente a Avellaneda de Tigre. Entonces, ahí tiene que ver la materialidad. Bueno, ¿cómo se construye esa materialidad, lo objetivo? Nosotros con el fallo de la justicia que favoreció el reclamo nuestro también puso algunos impedimentos. Por ejemplo, la paritaria concebida como tal, como la teníamos nosotros, que sea obligatoria para los municipios, quedó con un consejo consejo provincial que va a bajar el lineamiento. Y después fortaleció a nivel local por una negociación colectiva. ¿Qué significa esto? Hay un estatuto nuevo, que ya no está más la 11.757 en este proyecto, donde garantiza la estabilidad, garantiza el salario mínimo vital y móvil. Todo en el mismo estatuto. Todo en el mismo estatuto. Que ya tendríamos la referencia en el mismo estatuto, ¿correcto? ¿Y provincia qué queda? ¿Un órgano consultivo? El órgano no, de provincia. No vinculante. No vinculante. ¿Sabe por qué? Porque el fallo de la Suprema Corte, en aquel entonces, habla de que la legislatura se tomó atribuciones en contra de la autonomía. Entonces, ¿qué dice? No puede la legislatura poner esta espada de Damocles a los municipios, pero en realidad es una mentira, porque a los municipios lo único que le sirvió la 11.757 es en bajarnos la antigüedad, en ponernos en disponibilidad. Pero hace un fuerte reclamo de la autonomía de los municipios. Nosotros queremos autonomía en los municipios, pero queremos negociación colectiva. No que el intendente haga lo que quiera con los trabajadores municipales como es el día de hoy. Y esto está fortalecido en la negociación colectiva por municipios. Y el órgano consultivo es el órgano donde se va a manejar la política, se va a bajar el lineamiento, y después nosotros vamos a hacerlo cumplir en los diferentes. Por ejemplo, cuando ese órgano consultivo diga que los trabajadores se vería que cobren no menos del 3%, nosotros vamos a hacer cumplir en cada municipio. Porque lo he dicho ya en contra de la ley, ya hay sindicatos que están en nuestra federación que recuperaron la antigüedad del 3%. Por ejemplo, en Avellaneda hace 2 años que tenemos el 4%. Por antigüedad. Claro. Aunque la ley dice el 1%, ¿correcto? Claro. Todo depende de la voluntad de los dirigentes y los trabajadores de recuperar derechos. La ley, como bien decía, no sirve de nada si no hay una fuerte voluntad de hacerla cumplir, ¿correcto? No, pero además se han aprobado leyes que es la función, es la función de la legislatura. La legislatura aprueba una ley. Después la reglamentación ejecutiva y el cumplimiento ejecutivo, lo que pueden hacer los diputados es pedir informes, que no contestan ni nunca. Ni más ni menos. ¿Cuántas leyes en la Argentina están y no se cumplen? Pero por supuesto, recién charlé con Oscar Di Sassi, secretario general de ATE, y a ver si usted me saca la duda, porque él planteaba que lo que hicieron el día de ayer es hablar con los presidentes de cada uno de los bloques y de la Comisión de Asuntos Municipales. Correcto. Para tratar de fijar que tiene que haber en el nuevo estatuto la decisión y la amplitud para que cada laburante elija en dónde afiliarse. ¿Queda fuera ATE y UPCN? No, para nada. Y le voy a decir más. A ver, explíqueme. Yo con Isasi tengo un gran respeto por Isasi porque es un luchador, primero y principal. Nosotros estamos enmarcados dentro de la 23.551, que es la Ley Nacional de Deserciones Profesionales. ¿Qué significa eso? Significa que una ley provincial nunca va a estar por debajo de la ley nacional, ¿correcto? Sí. Y ahí, la ley nacional, de acuerdo a la resolución del Ministro de Trabajo 255, permite la coexistencia de todos los gremios que tengan trabajadores y que tengan personería gremial. ¿Qué significaría esto? Que hay una ley nacional que le permite a tu PCN, a la vieja estructura federativa y a nosotros, a estar presente en las discusiones. Pero la resolución 255 dice que para estar representados, y acá está el tema, para estar representados en la mesa provincial o en la negociación colectiva local, tiene que tener el 10%. Un porcentaje que es el 10%. De la totalidad de los trabajadores de ese municipio. Igual. Entonces, ese es el tema. Claro. Que es la discusión, porque me imagino que ATE no tiene la cantidad necesaria. Pero yo se lo dije ayer a los compañeros de ATE, nosotros no tenemos ningún problema en que estén representados, seguramente es una voz más, de ahí va a salir la cantidad de representantes. No, claro, porque yo le iba a decir, si es el 10%, si fuera el 5, ¿no? O si fuera el 1, ese 1% va a tener una representación en la mesa paritaria diferente a la que puede tener un sindicato municipal. Exactamente. Por composición, entonces... Exactamente, por eso nosotros no somos ni sectarios ni excluyentes, yo se los hice entender. Lo que pasa es que hay una ley nacional, que es la 23.551, claro, que había que reformarla en este caso, y hay una resolución del Ministro de Trabajo de la Nación, la 255, que habla de los cupos, pero tiene que haber un piso, porque si no uno dice, forma un kiosco, que no es el caso de ATE, escúcheme bien, Sí. Forma un kiosco, como se está haciendo la vieja estructura federativa que perdió, dice, armamos un sindicato, acuerdan con el intendente, afilian 20 y quieren tener la misma representación de un sindicato que tiene 5.000. Claro, ¿correcto? Por claro. Eso tiene que haber un piso de cantidad de afiliados, el 10%, como dice la resolución 255, que funciona, y le voy a decir más, funciona desde la resolución esta, hace más de 10, 12 años, funciona y ningún gremio del Estado, provincial, nacional, ha hecho hincapié ni ha ido a la justicia en contra de esta resolución. Quiere decir que les conviene a todos, ¿correcto? Bien, con el estatuto, sí, derogándose la ley, la nefasta 11.757, sí. Sí. Ese estatuto, para que le quede claro al laburante que está escuchando la radio, y hay muchos municipales que escuchan la radio, ¿no va a haber diferencia entre el mínimo que gana un laburante acá en Moreno y el que gana en Avellaneda? En el mismo estatuto habla del salario, como referencia al salario mínimo vital. Salario mínimo vital. Dice que va a haber un piso de ahí en adelante. Lo dice el mismo, está enunciado el estatuto. Hoy entonces se da media sanción. Sí, esperemos que se dé media sanción. ¿Cuántos años pasaron, dice, Cholo? Tantas veces. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántas veces se movilizaron usted, y estaba ahí? Usted que el fallo de la Suprema Corte, me quiero referir a eso, que sí, habla de 61 artículos inconstitucionales, fue para la Municipalidad de San Isidro, porque en aquel entonces el padre del intendente hoy, Pose, el viejo Cholo, sí, Pose, ajá, cuando se sancionó la ley, él hizo una presentación judicial diciendo que esta ley avanzaba en contra de la autonomía de los municipios. Y yo asumo el 2 de octubre del 96 acá, y en el 97, como sindicato municipal, planteo en la legislatura provincial, desde la óptica de los trabajadores, que no solamente había avanzado en contra de la autonomía, sino que había avasallado derechos de los trabajadores. Para el fallo salió 18 años tarde. Yo creo que obviamente... Se demoraron un poco. Demoraron un poco, llegó en este momento. Yo creo que mucho tienen que ver que haya llegado en este momento la gran presión que han hecho los trabajadores municipales en columnado en nuestra federación. Bueno, nos veremos en La Plata, se movilizan hoy, claro. Sí, espero que sí. Sí, ya estamos, ya están llegando las delegaciones. Por ejemplo, nosotros decimos ese de actividades a partir de las 8, los compañeros que quieran acompañar en Mar del Plata, Bahía Blanca, los lugares más lejanos es a partir de las 0 horas. Bueno, pero viene todo muy bien. Bueno. Va a haber una gran cantidad. Y le voy a decir más. Sí. Estamos armando un palco y una pantalla gigante. Qué bien. Para que los trabajadores que estén en la puerta, claro, miren cómo es la sesión, para que vean qué dice cada diputado, para que después no les hagan el verso. No, yo el que creo está a favor que lo diga y el que está en contra que lo diga. Mire, usted fue tan explícito la última vez, García, que dijo, bueno, pongan a votar en, sobre tablas y que cada uno diga lo que quiera. ¿Sabe claro. qué? Hoy todos van a decir que los municipales son los mejores trabajadores del mundo. Sí, y espero pero que sí, lo digan porque sabe que sí, que somos al menos los más sufridos del mundo. No, pero está bien, pero sabe qué pasa, que no se, pero que no se pueden subir sobre el esfuerzo de los laburantes municipales. Totalmente. Que durante tantos años los una han larga historia que claro, los han ninguneado tantas veces, claro. De cómo se manejan las, el erario municipal y cómo y quiénes son las víctimas de este sistema. Los botines. Bueno, Cholo, muchas gracias. Que ande bien. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno. Sí, che, si ponen pantallas gigantes, música, ya está, ¿eh? Ya está. Es impactante. Es impactante. Bueno, gringo, ¿qué hacemos? ¿Podemos poner algún tema musical? Aprovechamos esto, llamamos para saber qué pasa en Fiscalía y tenemos las actividades que se hicieron el día de ayer con respecto a violencia de género y trata. Dos momentos distintos y dos espacios diferentes. Y dos concepciones bien marcadas. Uno más de sentido común y otra provocándose. O tratando de interpelar, siendo pocos. Bueno, vamos a donde Bernardo indique y diga. De porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo. Hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Kill for game.

este año cuando arrancamos la actividad acá en Recorte, pusimos al aire todo lo que fue el proceso de Daniela. ¿Qué nos quedó como una primera conclusión? Primero, que las redes existen. Es una conclusión, no es una opinión. Segundo, que el nivel de complicidad es elevadísimo. Tercero, que la justicia no tipifica el delito de trata. Cuarto, es que nos seguimos entreteniendo con la reglamentación que la presidenta de la Nación no ejecuta. Y quinto, es que desconocemos el código. Ayer ya vamos a poner las notas que hicimos aquí en el foro de Infancia Robada. Se dijo con mucho acierto y criterio que la cooptación, la explotación sexual, el traslado, constituyen un delito de trata. Ahora, ¿qué hace la justicia y la policía? Lo primero que hace la policía es trabajar la idea y la figura de averiguación de paradero. Y lo que padecen las vecinas y las compañeras de los barrios más humildes es el destrato, el maltrato y el castigo. Entonces la justicia no comprende porque no siente, no cree, no vive, no interpreta lo que es el dolor ante la ausencia. La policía, por cierto, hace lo necesario para que se descarte el trabajo de la familia y que ésta se convierta en una familia pasiva a la espera de que naturalmente vuelva una niña o una mujer. Desde el 21, Cintia Ovejero no está en su casa. Ella tiene 4 hijos. Vive en Rififí. Aquí está su mamá y su hermana. No están en condiciones de charlar con nosotros. Recién vienen de fiscalía, así que vamos a hablar con Cari. Es una compañera. Primero para preguntarle y para que cuente y que ustedes escuchen con atención una vez más cómo son tratadas las familias en la fiscalía o en las fiscalías descentralizadas o en esta porquería que tenemos acá cerca de la radio. ¿Qué les dijeron allí? Que la policía hace una actuación que no es actuación, que la causa todavía no llegó y los días pasan y la angustia crece. Cintia Ovejero, ¿qué edad tiene? 22 años. 22 años. ¿Qué pasó el 21? Ella se fue a comprar al kiosco de su casa, le dijo a su hermana que mire los chicos que ahí vienen, como algo normal, ¿no? Y no apareció más. Hasta el día de hoy no aparece. Nadie hace nada. Fuimos a fiscalía creyendo, también descreyendo, digo, ¿será o no será que haya llegado la denuncia? Y acertamos que no llegó la denuncia que hizo la familia ayer recién, le pudieron tomar la denuncia. Quisieron que pasen más horas, pero cuando la familia fue a hacer la denuncia el domingo, en la comisaría primera de Moreno, ¿qué hace? Es cuestionar a la familia, preguntarle si ella era adicta a las drogas, y a cuestionar todo tipo de preguntas que a ella se le incomodaban, porque ella saben que su hermana... ¿Eso te preguntaba a vos? ¿Sí? A la mamá. Bueno, y esa, cuando fuimos hoy a fiscalía, lo encontramos con esto también, ¿no? El desinterés, la deshumanización y la soberbia de cómo tratan a una familia con este dolor, ¿no? De que no sabe, esta incertidumbre de no saber dónde está su hija. Sus hijos la necesitan también. Tiene 4 bebés. El mayor tiene 8 años. Uh-huh. La familia sabe bien que no tuvo motivos para irse, porque es una familia muy unida, es una familia laburante y que tampoco le faltaba nada. Y sabe que ya no se fue por su voluntad. Sabe que la desaparecieron. Uh-huh. Entonces, por eso nos arrimamos a fiscalía, le exigimos que llamen a comisaría, pidieron una copia. Bueno, como diciendo, bueno, te hago una copia si querés, ahora llamo. Cualquier cosa le voy a avisar a la familia, vayan a la comisaría. Eso fue lo que nos dijo el muchacho que nos atendió. Y así que ahora vamos a ir a la comisaría a ver qué nos responden, ¿no? ¿Y ustedes hablaron con todo? Yo la busqué por todos lados. Eso, vos la buscaste por todos lados. Yo la busqué en el trabajo, en las chicas, de las acércate, amigas. Acércate por acá. Compañero de trabajo, en todos lados la busqué. No está mi hermana. La vieron el domingo cuando se fue de mi casa, la vieron en Moreno sentada sola. ¿En dónde la vieron a tu hermana? ¿En una plaza? Sí, acá en la Plaza Morena. ¿Y ella te dijo a vos, cuídame los nenes? No, a mi hermanita más chica, yo no vivo con ella. Pero mi hermana nunca se fue de mi casa. Habrá sido cualquier cosa, pero nunca se fue de mi casa. Si no se hubiese ido antes, se hubiese ido antes cuando nació su hijo. 9 años tiene su hijo. Nunca se fue de mi casa así, dejando a los chicos solos. ¿Y acá en fiscalía qué te pasó? Nada, si no hacen una mierda, no les importa nada. Si no son familiares de ellos, por eso no hacen nada. ¿Hablaron con la fiscal o el fiscal? ¿Quién los atendió? No atendieron a nadie. ¿Ah, nadie los atendió? No, nos atendió un chico de ahí que está en informe siempre. A ver, Graciela es la mamá de Cintia. Quien escucha el programa, bueno, Cintia tiene 4 niños, vestía un jean y buzo negro el día que la vieron por última vez en la plaza, que fue el 21. ¿Sí? ¿Cómo es tu hija? A ver, tiene el pelo bien largo y lo usa hecho un rodete atado. Nunca usa el pelo suelto. Es raro. Siempre lo tiene atado. Sí, morocha. Es grande ella. La cuestión que nosotros estamos asustados porque ella nunca jamás durmió una noche sin sus hijos. Aparte su teléfono no anda, no sirve. Dejó su teléfono cargado arriba de la heladera. Nunca anda sin teléfono. ¿Ella dejó el teléfono? Sí, arriba de la heladera, cargándose. ¿Y llamaron a todas las personas que la conocen? Todo familiares, nadie sabe nada. Ni saben, no pueden creer que ella haya desaparecido porque tiene los chicos. Saben cómo es ella con los chicos. ¿La denuncia dónde la hiciste, Graciela? En Moreno, en la primera. En la primera. ¿Y te mandaron a otro lugar? Sí, a Paso del Rey, y después al otro día volví otra vez al Paso del Rey, y de Paso del Rey me volvieron a mandar a Moreno. ¿Y te explicaron por qué tenías que ir a Paso del Rey? Porque decían que era abandono de... Sí, le buscaban la vuelta. Sí, mi hermana jamás se drogó, jamás, nunca. Puede ser cualquier cosa. Es lo mismo que me dicen. que es rebelde porque tiene hijos. Pero no, para mí no es rebelde, mi hija no es rebelde. Yo sé que no es rebelde. Yo era rebelde, que me iba a la calle, me gustaba estar en la calle. Pero ella no, jamás, no tiene jamás sin dormir de su casa. Jamás. Está bien, se pueden hacer las preguntas. El tema que hace 4 días que no está. Por eso. El eje es que Cintia no aparece. No, ustedes pueden dar... Y que ella no se comunique con nosotros, claro. Eso es el problema, no se comunique sus hijos, es la luz de sus ojos, es sus hijos, es. Trabajaba para sus hijos nomás, no se compraba ropa para sus hijos y sus hijos nada más. ¿En dónde trabajaba? En 11. ¿En 11? Sí. ¿Fueron hasta allá? Sí. Mi hermana fue hasta allá, hasta 11, que trabaja con ella. Está trabajando donde ella trabajaba ahora, mi tía. ¿Están pegando fotos de...? Sí, por todos lados. ¿Por todos lados? Sí. ¿Y ahora tienen que ir de nuevo a la comisaría? Sí, nos dijeron que vayamos a ver. Es decir que hoy no hay causa judicial. No, porque ellos tienen como que ella se fue. Nunca se había ido, es la primera vez. Sí, es la primera vez. Más con los chicos, así, ella nunca durmió. Duerme, tiene un nene de 5 años que duerme agarrado de ella. No. La vida de ella es sus hijos. Ahora tenían que ir a Tenópolis, jardín, estábamos esperando eso. Porque si iba a algún lado, esperaba ella ahí en el jardín, o trabajaba, me mandaba a mí, yo andaba para todos lados con los chicos porque ella trabajaba, nunca, trabajaba para sus hijos nomás. Siempre, eso se nos ha cerrado a nosotros, porque ella, todos sus hijos. Aparte sus estaba hijos. Armando todo, estaba por bautizar a los chicos, estaba, se viene el cumpleaños. Ya viene el cumpleaños del nene más grande. Está haciendo su casa, yo no entiendo por qué, cómo se va a ir. No le encuentro razón. Con mi mamá se peleó millones de veces, millones. Hasta ella la llegó a echar hasta la puerta porque se estaban matando, le pegó. Y ella dijo, yo sin mis hijos no me voy. Pero porque ella ya andaba mal. Mi mamá le dijo que ella tenía que fijarse. Y ella se enojaba porque nosotros le decíamos cosas, pero nunca así que de irse, no se va, no se va. No se fue nunca. Nunca, nunca se fue. ¿En dónde consideran que hay que buscar? Ya no saben. Ya no saben. A mí me conoce todo el mundo. Nos asusta eso, nos asusta todo eso, porque nunca durmió fuera de la casa. Eso nos asusta. Que nunca durmió fuera de la casa. En el barrio hay algún tipo de problemas, no con Cintia, pero hay algún tipo de dificultad. Otras chicas que han desaparecido, que se fueron y volvieron, ¿hay algo de eso en el barrio? En y siempre hay carteles pegados por todos lados, siempre hay de chicos que desaparecen, siempre. Más ahora hay carteles pegados de chicas que desaparecen. Bueno, Cintia Ovejero tiene que dar... 22 años. 22 años, desapareció el día 21 a las 8 de la noche. Vestida jean y buzo negro. En las redes sociales está la foto de Cintia, y todos aquellos que puedan colaborar pueden llamar a estos teléfonos. Sí. Los teléfonos son 15-38-27-09-88 o 15-64-76-23-04. De nuevo, 15-38-27-09-88 y el otro número es 15-64-76-23-04. Yo no sé cómo encarar comunitariamente situaciones así, porque ya es sistémico esto. Es la desesperación de una familia buscando asistencia en los lugares en donde debe aparecer. Un mínimo asesoramiento. Y lo que encuentran las familias, además del maltrato, es adjudicarles a ellas que son responsables de una desaparición. Cuando lo que tienen que hacer es escuchar, tomarse el trabajo de escuchar. Suele decirse que las causas son causas en los pequeños detalles. Ahora esos pequeños detalles tienen que salir de el mejor nivel de confianza, no de un ataque, no de un señalamiento. Acá lo urgente y lo principal es encontrar a esta niña o a esta joven, mamá de 4 niños, de 22 años. Es lo primero. Y para ello tienen que estar acompañando a la familia. Siguen aplicando la figura de averiguación de paradero. Es lo primero que hacen para sacarse encima el problema. Sí, no quieren problemas. Yo recuerdo haber contado en este micrófono que para los fiscales y para la policía, lo primero que dicen, se fue por ahí. Es decir, si parten de esa hipótesis, es la no búsqueda. Es el no interés. O sea, no se puede esperar naturalmente que llegue. Ojalá que venga hoy mismo, que vuelva Cintia. Pero por ahí Cintia no puede volver. No está en condiciones de volver. Necesita ayuda para volver. ¿No? Y queda al descubierto que no hay equipos, no hay dispositivos, no hay protocolos, no hay métodos, no hay redes que puedan romper estas redes. Para ustedes, la situación es desaparición y que alguien la tiene. A Cintia, ¿es lo que ustedes piensan? ¿Es lo que ustedes creen? No sé, lo único que yo digo, se asustó de algo, por eso se fue, pero no podemos, no me entra a mí en la cabeza. No me entra, porque sus hijos es todo para ella. A mí no me entra eso. Bueno, ayer... tuve la oportunidad de charlar un ratito con el padre Juan, ¿no? Y hace menos de un mes hubo una situación casi idéntica a la de Cintia, de una piba de Merlo, que fue a José Cepaz a visitar a la abuela, salió de la casa de la abuela y fue levantada por un auto. Apareció luego de 2 meses o 3 meses la chica. No habla. ¿Y la causa cómo fue? Volvió a la casa. Cerrada la causa. Esta es la cuestión. Por supuesto que queremos que vuelva Cintia. Y estamos convocando a quienes escuchan el programa que sepan que hay una piba de 22 años desaparecida. No es que se fue, está desaparecida. Es lo primero que tenemos que decir. Está desaparecida. Bueno, Cari, ¿vos querés decir algo? ¿Querés agregar algo? ¿Ahora dónde tienen que ir? Tienen que ir a preguntar a la comisaría si lo que denunció Graciela está. Sí, nosotros vamos a... Porque además está lejos la comisaría de fiscalía. ¿A cuántas cuadras está? ¿Que no hay sistema informático? ¿Por qué ya dejan de echar las pelotas ya? ¿Eh? ¿Por qué se burlan así? Si se carga una computadora, se manda por mail, no sé cómo mierda se manda. ¿Por qué maltratan así? ¿Y tienen que ir a dónde ahora? Ahora vamos a ir... Van a la primera y de la primera la van a mandar a Paseo Rey. Sí, sí, sí. Eso ya lo hemos transitado, este rumbo, ¿viste? De ir y venir, ir y venir. Pero bueno, si no visibilizamos el caso, estamos con un grupo de compañeras también que trabajan con tema de violencia de género, que también están... todos los días laburando con estos casos, así que la familia no está sola. Aclararle también a los vecinos de Moreno que estamos en alerta, que la policía, sabemos también que la policía no está para protegernos, porque es lo que las familias se están dando cuenta también. Lo que pasa, siempre tenemos que hacer la experiencia para después unirnos a la lucha. Pero nada, ahora vamos a acompañar a la familia y luego estaremos en contacto con ustedes para transmitirle las novedades y ver qué plan de lucha, cómo seguir con este caso de Cintia. Bueno, dale. Ya la van a encontrar. Dale, gringo. Corte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria

Juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Estás escuchando Recorte Informativo. Escuchando Recorte Informativo. Vamos a poner al aire, ahí está. Las notas que hicimos en el día de ayer en la Casa de la Mujer. Se convocó una conferencia de prensa. Allí estaba el padre Juan, que hoy trabaja en Merlo, Cora Grevice. Estaba la doctora Boto y un especialista en violencia de San Miguel. Nosotros pudimos charlar con Cora para hacer la consulta sobre lo que ellos han analizado en este tiempo desde el foro. Qué radiografía han obtenido y a partir de eso que tiene un valor trabajar en un sentido que casi es elefantiásico, ¿no? No estamos para tamaños proyectos ni iniciativas frente a una estructura que lo dice Cora, al igual que el narcotráfico, la trata ya es estructural. Así que escuchamos, si te parece, Bernardo, la primera parte de la nota. La práctica concreta que nos ha llevado a empezar a formar el Foro en Moreno, lo que hemos descubierto es que hay una inercia absoluta en cuanto a un delito tan complejo y a la vez con mayores sutilezas, ¿no? Porque se va adaptando a nuevas situaciones y lo que vemos en Moreno es no solamente la desaparición capaz en forma indefinida, muchas veces desaparecen las niñas semanas de su casa, están siendo trasladadas de un lugar a otro, las denuncias no se toman o son sectores muy vulnerables donde no encuentran eco en sus reclamos Y bueno, y la situación es muy grave. Es muy grave en Moreno, así como todo el conurbano bonaerense. Pero en realidad lo que hemos empezado a descubrir es que, más allá de las rimbombantes leyes, como ser por ejemplo la ley de trata, pareciera ser que es más que nada una pantalla, porque se han desestimado incluso un caso muy conocido como el de Daniel Osuna, donde hubo una clara situación de trata, porque muchas veces la gente cree que la trata tiene que ver con las mujeres engrilladas, y en realidad cualquiera de las figuras que aparezca en la ley, ya sea el traslado, ya sea el lugar donde hay explotación sexual, el lugar donde hay proxenetas que están lucrando con las niñas, el lugar de el ablande, el consumo de drogas, la amenaza, o estas nuevas formas que tienen que ver con venir conmigo que yo te cuido. Bueno, ahí hay trata. Sin embargo, el delito siempre se desestima. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a poner ahora, vamos a dejar a Cora y vamos a ir a la otra actividad que se hizo en Cuatro Vientos para que podamos ver las dimensiones, ¿no? En Cuatro Vientos hubo una convocatoria de las mujeres del Frente Renovador. Se hizo presente el diputado provincial Alfredo Antonucho, que como legislador está trabajando en una red provincial para evitar las violencias, o en todo caso dar visibilización a las violencias, ¿no? Y vamos a hacer esto de ir y venir, porque se dieron casi al mismo tiempo y son dos enfoques distintos. Uno es reflexión, este que vamos a escuchar, reflexión para evitar las violencias. Y el caso del foro es una denuncia sobre las violencias, ¿verdad? ¿Qué hizo Antonucci? También lo hizo Contreras ayer. ¿Qué hicieron ellos? Establecieron un paralelo en importancia de la fecha, el 23 de septiembre, pero del año 1913, creo que es año 1913, se sanciona la primera ley que penaliza a los proxenetas. Esa ley es conocida como la Ley Palacios, en homenaje al autor del proyecto. De esa ley se llega, creo, al año 1999, en donde, después de una convención, se define que el 23 de septiembre sea el Día Internacional de Lucha contra la Trata. ¿Sí? Para el peronismo, para Antonucci y Contreras, es también valioso recordar que el 23 de septiembre de 1947 se sanciona la ley de sufragio que le permite a las mujeres votar. O sea, ellos arrancaron así. Después, cuando pude hacer la entrevista, no fui a esos hechos, sino preguntarle qué hacen. En el caso de Antonucho, cuál es la mirada que tiene. En el caso de Contreras, recordar y preguntarle a él qué pasó en 2 años desde la creación de la Dirección de la Mujer. ¿Qué hizo la Dirección de la Mujer en 2 años? Bueno, lo primero es Antonucho. La situación que vivimos en la actualidad con la violencia de género tiene que ver también con la violencia innata que estamos viviendo en la sociedad argentina en general y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de falta de oportunidades, cuando hablamos de una situación social que se agravó en los últimos años, eso también posibilita que la violencia de género haya avanzado y haya profundizado sus características. Yo creo que es uno de los grandes déficits que tiene este gobierno nacional y que tenemos la obligación desde todos los partidos políticos de mejorar la legislación y mejorar y suplir la falta de presencia del Estado con relación a esta problemática. Bueno, Antonucho hasta ayer fue máximo adherente al Frente para la Victoria. Entonces, él plantea esto como un déficit del gobierno nacional. Entonces, cuando él estaba en Frente para la Victoria, había un déficit. Y ese déficit se arrastra. ¿Cuál es la explicación más acabada de que el gobierno nacional no ha trabajado ni quiere trabajar esto? Miren, busquen InfoLeg o busquen lo que quieran. Pongan ley contra la trata. Y se van a encontrar con una fecha, con dos fechas se van a encontrar. Se van a encontrar con la fecha que es abril, 9 de abril de 2008. La segunda fecha es 29 de abril de 2008. La primera es la sanción. La segunda es la promulgación. ¿Pero sabe qué fecha falta? La de la reglamentación. Entonces lo que nos preguntábamos recién acá es qué dice el código hoy. Y si es nada, y si no hay nada, y si queda a la interpretación, y si tenemos que admitir que todo lo que ha hecho Susana Trimarco, por ejemplo, que es muy valioso, es nada, no su sacrificio y su laburo y su exposición en los foros, sino para la práctica, es nada. Insisto, no su laburo, sino el resultado de lo que en esta época se ha consolidado como los derechos y las leyes. No está reglamentada. Si no está reglamentada, no existe. Yo no puedo decir que, a ver, explotación, a los efectos de la presente ley, existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando se redujera o mantuviera a una persona en condición de esclavitud o servidumbre. Espero que se entienda, lo leo, pero un fiscal o un juez dicen, ¿qué ley? Yo me ajusto al código, y es su código, y es su interpretación de algo que está escrito. Recién ustedes escucharon a los familiares de Cintia preguntarse por dónde ir y cómo ir, hacia dónde, no saber. ¿Es nuestra obligación decir que es trata? Sí, claro. Sí, por supuesto. Y es nuestra obligación, y para que nosotros lo podamos comprender, es que no hay una ley que enmarque a la trata. En el sentido de esto que tengo aquí frente a mis ojos, que es la ley que se llama Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Esto no está reglamentado. ¿Está? La desaparición no se supone existencia de delito alguno. Tiene que poner forzosa. Si le ponen desaparición forzosa, es que presupone un delito. Si no, desaparición. Se fue. Tuvo ganas de irse de su casa. Por eso lo más común es averiguación de paradero. Eso es lo más común que hay. Si se arranca con averiguación de paradero... ¿Cómo se llega a la tipificación de delito de trata? ¿Con qué figura? ¿Cuál es la figura? Bernardo, buen día. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Hay dos cuestiones que tienen que ver con la vigencia en la actualidad del viejo Código Penal en relación a este delito. Y son dos. Uno es el tratamiento anterior a tener indicios, ¿no?, de que hay o que se está frente a la presencia de un delito de trata, que tiene que ver con la complejidad del delito. Es decir, cuando hay una desaparición de una mujer joven, no se toman los recaudos necesarios ante la posibilidad de esto, porque efectivamente hay que esperar un tiempo determinado para hacer la denuncia, y hasta tanto no haya ningún tipo de indicio, es averiguación de paradero. Quiero decir, ni siquiera está pensado como un delito, ¿no? Porque no hay prueba ni indicio alguno de la existencia de un delito. Esto es lo primero. Se me viene a la mente la explicación tan brutal y tan clara, salvando las distancias, que hacía el presidente de facto Jorge Rafael Videla en su momento, ¿no? Es un desaparecido, no tiene entidad, no tiene tratamiento legal alguno. Bueno, efectivamente, en la actualidad sigue sucediendo lo mismo. No tiene entidad, no tiene ningún tipo de tratamiento determinado. El que está desaparecido, está desaparecido. Bueno, con las mujeres pasa en la actualidad, salvando las distancias, vuelvo a repetir, lo mismo. No tiene tratamiento porque no ha sido reglamentado ni tipificado el delito. Es decir, sigue siendo un delito complejo que reúne, y este es el segundo eje, que reúne en el Código Penal varias figuras. Puede ser la de secuestro, si se prueba el secuestro, puede ser la de abuso sexual, si se prueba el delito, todo eso, digamos, combinado, podría o no estar probado en una situación que puede tirar otros indicios y otras maneras de tratamiento, que es lo que contempla la nueva ley de trata de personas, pero que, bueno, no está en vigencia. Entonces, ¿qué hay? Bueno, yo le voy a leer lo que hay. Lo que hay hoy y lo que tienen los fiscales en sus manos, es el artículo 145 del Código Penal. Dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la República con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en un ejército extranjero. Lo que hay hoy es el 145 bis, que dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que condujere a una persona fuera de la frontera de la República. Ese es el bis. Será reprimido con prisión de 4 o 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediara el consentimiento de la víctima. Si no pone el consentimiento, no sirve. Entonces es un atenuante. Después el fiscal y el juez pueden merituar esto, ¿no? El consentimiento. Acá es muy, muy, muy, muy impresionante porque este 145 bis dice artículo sustituido por el artículo 25 de la ley 26.842. Voy al boletín oficial y dice 27 de diciembre de 2012. Estamos hablando de la ley que recién Bernardo te refería y que no fue reglamentada. Pero si vos te metes ahí, crees que está reglamentada. Engaño más que interesante. Y el artículo 145 ter dice, en los supuestos del artículo 145 bis, la pena será de 5 a 10 años de prisión cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Si la víctima estuviera embarazada o fuera mayor de 70 años, la víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma, las víctimas fueran 3 o más, el autor fuera ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea directa, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima, el autor fuere funcionario público, miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas, la pena será de entre 8 a 12 años de prisión. Cuando la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Esto es lo que hay hoy. Esto es lo que hoy tiene un fiscal en sus manos para laburar. No lo que se sancionó en 2008 y lo que no se reglamentó, ¿está claro? Cabe destacar que, como vos bien decías, Rubén, al no estar reglamentada y al no estar puesto en vigor la letra completa de la ley 28.000 26.842, siendo que esta ley no se ha reglamentado completamente, toda la parte que tiene que ver con la prevención y con la tipificación y el protocolo de actuación, ¿no? Cuando esto sucede, hace que esto que vos estabas leyendo no sea en definitiva tipificado como una trata de personas, la posibilidad de que exista la trata de personas en el momento en que la persona ha desaparecido, y tener un protocolo de actuación en ese momento y de esa manera. Esto hace que al no estar reglamentada, todo lo que tenga que ver con la prevención y con el tratamiento del delito específico, eso no está contemplado de ningún modo. Y para no apartarnos de lo que pensamos y lo que decimos, esto que está no se cumple tampoco. El fiscal no interpreta que cualquiera de las figuras que te acabo de leer llevan a la trata de personas. ¿Está? Quiero decir, hoy lo que tiene en sus manos no es comprendido ni interpretado así. Lo primero es averiguación de paradero, porque la trata hoy, más que nunca hoy, vamos a escuchar la segunda parte de la nota con Cora Grevice, es estructural como el narcotráfico. Y cuando decimos que es estructural, es que intervienen varios actores. No es algo meramente individual, de un grupo reducido. Estamos hablando de algo estructural. Estamos hablando de un comercio. De eso hablamos. De hecho, en el caso de Daniela Osuna, en relación a lo que vos comentabas, no se trabajó en este sentido. Quiero decir, habiendo indicios claros de que esto podía ser, no se investigó en ese sentido. Y no solo esto, sino que vos estabas leyendo precisamente los artículos 145 y todos sus anexos, el BIS, el TER, bueno, todos estos anexos de los artículos están dentro del apartado del título que está mencionado como delitos contra la libertad. Uh-huh. No tiene, digamos, un tratamiento especial, siendo que no solo es un delito contra la libertad, digo, porque una cosa es la trata de personas para fines, por ejemplo, laborales, que tiene una manera de tratamiento total y absolutamente distinto, configura un delito totalmente distinto que aquel que se realiza con fines de abuso sexual. Es un delito completamente distinto. Uh-huh. por muchísimas circunstancias, por cómo es tratada la víctima, por cómo es sometida la víctima. Y esos delitos están todos configurados dentro de lo que es el delito contra la libertad y no dentro de lo que podría ser el otro título, que es los delitos contra la integridad sexual, por ejemplo. Bueno, razón por la cual, para probar que hay trata, lo primero es probar que hay un delito contra la libertad. Entonces, efectivamente, la cuestión de si ha sido forzada o no ha sido forzada, eso tiene que ver con la configuración del delito de trata, ¿no? Y entramos en la cuestión del debate de el abuso sexual como subsumido dentro de una obligatoriedad dada por la coerción, ¿no? Hay que probar todo eso, y más difícil todavía hay que probarlo cuando supuestamente hay indicios, ¿no?, que toma la justicia como concesión de por parte de la víctima de estar de acuerdo. No, y además no solamente eso, sino la víctima tiene que demostrar todo eso. Tiene que convencer al fiscal y al juez de que ha sido víctima de todo lo que acabas de decir. Porque lo primero que se hace en un proceso penal es responder a la pregunta, ¿hubo delito? Esa es la primera pregunta que se plantean los jueces, que se plantea el proceso penal. ¿Hubo delito? Bueno, primero hay que probar que hubo delito. Y la aprobación del delito, la carga de la prueba cae sobre la víctima. Sí, y agregaría, Bernardo, vamos a escuchar la nota de Cora, que en el delito de trata, es decir, el beneficio de la inocencia está garantizado. O sea, debe ser uno de los pocos delitos en donde el principio de inocencia es rector y es garantista. como en ningún otro delito. ¿Por qué? Porque la demostración del delito hace a lo que recién expresaba Bernardo, de cómo se ubica a la víctima, ¿no? La víctima no es considerada valiosa en su testimonio. Les quiero decir que la indagan, que es distinto a tomarle un testimonio. La indagan, tiene que demostrar cómo ha sido víctima de todo tipo de coerción, ¿m? Y cómo fue obligada. Y después queda en el apartado subjetivo del Ministerio Público Fiscal. Le pregunté a Cora Grevisse qué sucede con el número telefónico que es parte de una campaña fuerte y seria que hace el Gobierno Nacional, ¿no? Que dice, llama a este número y denuncia la trata. Te atendemos las 24 horas, sí, el 2. Te van a escuchar la denuncia, pero en realidad no hay, porque, a ver, el sistema legal también es muy perverso y está todo fragmentado, entonces tiene que ver con qué delito hay adelante, qué delito hay después. Puede ser que primero te digan, bueno, es un delito de abusos o abuso infantil, puede ser que haya otro tipo de delito que tenga que ver con la droga, y puede ser que, bueno, y hasta que enganchan el tema de la trata, bueno, pasó un montón, y en realidad siempre aparece esto, bueno, para probar que hay trata, bueno, se necesita un montón de cosas, y en realidad hemos empezado a descubrir que la ley en ese sentido es clara, ¿no? Cuando hay trata, cuando hay cooptación, cuando hay traslado, cuando hay explotación sexual, y sin obviamente... Embargo, para tipificar la trata es casi imposible. Es casi imposible porque en realidad hay involucrados, o sea, la trata, igual que el narcotráfico, se ha convertido en algo ya casi estructural, si se quiere, en la Argentina. Entonces, ponerse a trabajar en casos de trata es empezar a destapar un iceberg que tiene un hielo muy profundo y donde están involucrados el poder judicial, el poder político, sí, el poder económico que genera este negocio, que es los prostíbulos en toda la zona, digamos, San Miguel, Moreno, el traslado. Bueno, es un gran negocio y donde están en riesgo, por eso es que estamos en el foro de infancia robada, las niñas, sí, sobre todo. Hasta 1913 la única legislación que perseguía la explotación sexual en el país estaba concentrada en dos incisos del artículo 19 de la ley 4189, que 10 años antes había incorporado reformas al Código Penal. Preste atención porque esto es muy, muy piola. La ley se promulgó bajo el número 9143, la ley Palacios, y extendió la penalización si el proxeneta explotaba mayores de edad. Además, se estableció penas de 3 a 6 años de cárcel si la persona explotada sexualmente tenía entre 12 y 18 años. Si tenía menos edad, la condena podía trepar hasta los 15 años de prisión. También se implementaba esta condena si mediara violencia, amenaza o abuso de autoridad. Ahora, históricamente la explotación sexual se denominó con eufemismos. Los artículos modificados por la ley Palacios se presentaban como ultraje de pudor. La pena máxima establecida entonces era de 6 años de cárcel si la víctima era una niña o un niño de hasta 12 años. Estoy hablando del año 1913. Yo creo que el mundo cambió, me parece. Ahora, los eufemismos también cambiaron. Y lo que se trata es de tapar la trata. Así como en 1913 la discusión era esta, hoy la discusión es de una ley sancionada, promulgada, pero no reglamentada. 2008. Pensemos 2013. 2013, de 1913 a 2014. ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted que ha pasado? ¿Qué cree usted que está sucediendo? Cuando hablamos de que es estructural, nos referimos a que la propia legislación estructura esto, habilita esto. Entonces no nos podemos entretener con la ley. Es un eje falso. Nos quita tiempo, energía, pero además está arrancando vidas. Y está tomando vidas. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota, breve nota que le hice al diputado Antonucho. Le pregunté qué hace con la red provincial. ¿Qué tiene la red provincial? qué sustancia, hacia dónde marcha. Bueno, escuchen con atención lo que dice el diputado Antonucho. Fundamentalmente lo que tiene la red es una actitud de presencia, ¿no? De presencia solidaria, intentando ayudar, intentando contener, intentando asesorar, entendiendo de que no somos el Estado. Entonces, cuando vos no sos el Estado, no podés resolver los problemas de fondo, pero sí podés ser parte de del tratamiento que tiene la problemática, y esa es nuestra misión. Algún día aspiramos a ser Estado, a tener un Estado nacional y provincial que se haga cargo de estas cosas, y que, bueno, hasta ese momento tratamos de acompañar a las mujeres que están llevando adelante esta lucha contra la violencia de género, y que realmente no cuentan con el apoyo que tendría que darle el Estado. Bueno, debo confesar que se me queman los papeles, porque cuando Antonucho dice que no somos el Estado, no el Estado que él desearía, hoy, hasta ayer entonces sí fue el Estado, el diputado Antonucho, porque adhería al gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner, y lo hizo con determinación, como hoy lo hace con determinación. Defender el proyecto de Sergio Massa. Ahora, ¿qué es el Estado? ¿Tenemos que volver a eso? Y me parece que sí, en algún momento lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. Lo vamos a traducir en radio, un cuadro sinóptico de qué es el Estado. Antonucho es el Estado. Contreras es el Estado. West es el Estado. La policía es el Estado. La iglesia es el Estado. Sigo. Pero podemos hacer un cuadro sinóptico. Es más, se llegó a la conclusión ya, a la tesis de que vos sos el Estado, vos que estás escuchando, y yo soy el Estado. Si no tenemos escapatoria, somos el Estado. Entonces, ¿qué significa la frase de Antonucho, hoy no somos el Estado, que no tienen el poder ejecutivo para reglamentar esta ley, por ejemplo? Bueno, no hay ley. Hay equipos, como se dice, interdisciplinarios. Si hay esos equipos, ¿dónde están? Bueno, le pregunté a Contreras, a Damián Contreras, ¿qué sabe él como concejal del trabajo que realiza la Dirección de la Mujer? ¿Se acuerdan cuando se anunció y está Norma López? Muchas organizaciones felicitaron y destacaron la aparición de esa dirección creada por Wes. Ahora, esa dirección trabaja en los hechos más graves que golpean a las mujeres y niñas de Moreno, ¿o no? ¿Quiere que le responda? ¿O se da cuenta? Bueno, Contreras, ¿qué sabe él como legislador? A ver. O sea, hace 2 años, o sea, ha sido creada esa dirección. Realmente articulamos muy poco, o mejor dicho, el Departamento Ejecutivo en este tema puntual con el Consejo Deliberante, es muy poca la articulación que lamentablemente venimos llevando adelante, y es por eso que, como te decía el diputado Antonucho, a veces uno recurre a otro tipo de herramientas, a otro tipo de actores sociales, que nos permiten por lo menos plantear cuál es el diagnóstico, cuál es la problemática que también sufre nuestro distrito, y desde ahí, con este tipo de jornadas, con este tipo de charlas, aportar humildemente desde lo que está a nuestro alcance. Se hizo una jornada el sábado en donde se dice que Moreno es la capital de la trata, y la ciudad de la trata. La pregunta para usted que conoce Moreno y que camina Moreno, ¿qué nivel de gravedad tiene no la violencia, sino las violencias hacia las mujeres? O sea, es muy grande. Nuestro distrito, lamentablemente, el problema de la violencia es muy grande. La violencia entendida como este grupo de compañeras, de psicólogas sociales, como el grupo de Matices, que también interactúa con el grupo que hoy forma parte de esta charla, evidentemente tienen un estudio, tienen un diagnóstico de nuestro distrito. La agresión, que no es lo mismo que la violencia, también tiene un alto porcentaje en nuestro distrito y fundamentalmente, o sea, la violencia hacia la mujer, con lo cual, como decía Lobby recién, me parece que nuestro desafío tiene que ser no solamente preocuparnos de este tema, sino también de ocuparnos de este tema. Ese es nuestro camino. Nosotros estamos en la etapa de buscar soluciones a estas situaciones e intentamos articular con todos los actores sociales que realmente estén preocupados y les interese este tema. Nos parece que es un tema donde todavía hay un largo camino para recorrer para encontrarle la solución definitiva, y esa obligación principal es del Estado en cuanto a profundizar las políticas públicas en relación a este tema. Dijo Palacios en el año 1913: mi proyecto no pretende suprimir la lacra que se llama prostitución. Después recordó que la explotación del cuerpo de mujeres y niñas tiene una base económica. Y citó una estadística basada en entrevistas a 5.000 mujeres de vida airada. Casi 3.000 de ellas afirmaron que habían llegado a la prostitución por absoluta carencia de medios de subsistencia, es decir, por miseria. Pero fue el diputado Nicolás Repetto, también socialista, quien pidió que se introdujeran cambios en el proyecto. Convendría suprimir por lo menos las cuatro palabras por las cuales se autoriza el ejercicio del tráfico de la prostitución. Ganó la pulseada. La ley estableció la persecución penal a cualquiera que se ocupe del tráfico de mujeres o les facilite en cualquier forma el ejercicio de la prostitución. Palacios se había referido a la reglamentación higiénica de la prostitución. Repetto hizo alusión a su autoridad como médico y explicó que había asistido a un congreso de higienistas en Londres, donde quedó asentado que la prostitución es un asunto que no debe ser reglamentado. Afirmó que la reglamentación higiénica de la prostitución es una ilusión, y es una ilusión criminal, porque infunde en la juventud una confianza absoluta en la eficacia de esa reglamentación, eficacia que en el fondo no existe. 1913. ¿Sabe qué se discute hoy? La reglamentación de la prostitución, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es que está atrasado el debate, sino que las sociedades mutan y cambian, ¿verdad? Ahora, el fondo es esto. Si la reglamentación de la prostitución no conduce claramente a la trata de personas. Y ahí hay escenarios no solamente distintos, sino interpretaciones diferentes y una que es ideológica. Por eso la pregunta final para Cora Grevisse es cómo caracteriza a ella hoy las diferentes corrientes que trabajan en función de las mujeres, sus derechos, y de los delitos que atentan contra las mujeres, que separa a las organizaciones. Y dijo esto. No son diferencias sutiles, son diferencias ideológicas. Diferencias ideológicas porque, por ejemplo, el foro y las mujeres que conformamos el foro, y los varones también, nos posicionamos desde el abolicionismo, que es una postura ideológica, ¿sí? No creemos que la explotación sexual sea un trabajo, de ahí partimos. Y después, por el otro lado, entendemos que a pesar de si hay algo que ha hecho este último gobierno, es avanzar en leyes que no tienen, por ejemplo, la ley de trata no está reglamentada, eso sería uno. La ley de infancia tiene un montón de huecos, por lo tanto, o sea, son diferencias políticas e ideológicas las que nos separan a la hora de analizar algunos temas que en realidad no son tan complejos. El tema es que uno no puede naturalizar que haya cosas que estén pasando y que hay responsables. Y ponerle el nombre a los responsables es por lo menos la obligación de los sectores que nos decimos abolicionistas, que nos decimos que estamos en contra de la explotación sexual, que estamos en contra de la violencia contra los niños y las niñas, y que estamos en contra de una violencia que está generando cada vez mayor marginalidad y dispersión social y desigualdad social. ¿Y quiénes son los responsables aquí? Los responsables aquí es el poder político, es la complicidad, del poder judicial, que mira para otro lado, que es corporativista, que está amparado o por lo menos está esperando el guiño del poder político cada vez que tiene que moverse. Es responsable también el poder policial que depende de los ejecutivos de donde sea, en este caso de Moreno, y a nivel provincial de una provincia que yo diría que es un estado, si se quiere, proxeneta, ¿sí? Porque estos casos no son aislados. Ya te digo, se está transformando, así como el tema del narcotráfico, en algo estructural. Y los responsables, yo les pondría el nombre a Scioli, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, sí, que no puede ser que desaparezca gente en este país, y vos teniendo todo un aparato de seguimiento, como las organizaciones sociales, tenés espías por todos lados y no pueden combatir el delito. Pero no solamente lo digo por el kirchnerismo, porque en Santa Fe también pasa lo mismo, y es un gobierno supuestamente socialista. Bueno, tenemos que ir. Te voy a pedir un separador, puede ser muy muy breve, porque no me puedo ir hoy sin hacer un mínimo comentario de lo que está pasando en la televisión. No podría. Recorte informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Lo primero es información y disculpas a los talleristas de Traspalabra. Mañana vamos a pasar el material. El programa fue para este lado. Está hecho, pero quiero aclarar, fue para este lado. Y no nos parecía, por el tipo de programa que hicimos, quitarle valor a lo que ellos están realizando. Y que agradecemos. Lo segundo, el pibe se llama Gastón. Y yo comprendo que los periodistas, la clase media o una gran parte de la sociedad no tenga ningún interés en conocer la historia de un tipo que estuvo en cana. Yo puedo comprenderlo, ¿sí? Que no les interesa saber de la vida de nadie, que se apegan a una ley que es ficticia, que consumen mierda todo el tiempo. Yo lo comprendo, porque en gran medida consumo mierda todo el tiempo. Ahora, la Argentina hoy no puede ser el debate motochorro. Porque Viale le habrá pagado 50.000 pesos a ese pibe para que vaya a decir lo que dijo ayer. Y que una cámara del mismo canal de mierda este lo filme subiéndose al baúl de un taxi para que no lo vean. Porque esa imagen que acaban de pasar, yo no la había visto. es un mensaje para que mañana lo busquen a este chico y lo linchen. Si lo que está haciendo el periodismo en este momento, en su totalidad, es justificar el linchamiento de este pibe que fue con un fierro a afanarle a un tipo y que no le disparó. Yo puedo comprender que se diga, pero fue con un arma. Lo comprendo. Entonces cambien el código. Déjense de hinchar las pelotas. Pidan un cambio de código. Pidan que un tipo que anda con un arma en la calle le tienen que dar 20 años. ¡Díganlo! Y militen la causa. Hasta que mañana les pase a ustedes. Y van a pedir privilegios y prerrogativas. Ahora, lo que están haciendo en forma incesante es construir aquello que después la misma mierda de clase media condena, que es la justicia por mano propia. Lo están haciendo no solamente con este pibe, sino con todos los pibes. A ver, no soy un idiota que vive en otro mundo, vivo en este partido de Moreno, en donde las inseguridades existen y son reales. Ahora, de ahí a pretender que mi vida es única sin entender el tipo de sociedad que vivo, es mucho más que una pretensión. Es más que eso. Yo escucho azorado no solamente lo que se dice en televisión, sino en lugares públicos, en donde suelo concurrir. Que este tipo no tiene vergüenza. Es probable. Y vos tenés vergüenza. ¿Qué se piensan? ¿Que los pibes que van a robar solamente lo hacen para consumir merca? ¿Lo hacen para comprar la moto porque es el país en donde la presidenta habla de consumo todo el tiempo? Donde el diputado del movimiento Evita, el Chino Navarro, dice, ante un análisis de debate de inseguridad, lo importante es el consumo. ¿Y qué carajo pretenden? ¿Que no quieran la moto? ¿Que no quieran el Danonino? ¿Qué quieren? ¿Que se abstraigan? ¿Que no deseen? Y lo han hecho, no es que lo están haciendo. Han preparado todo para que ocurra mañana. Y cuando ocurra mañana, primero habrá lamentos, luego algunas justificaciones y después la construcción para que el derecho se transforme en un regio debate en las legislaturas para hacer que los códigos caigan sobre aquellos que siguen cayendo. Tan solo eso quería decir porque estoy sumamente angustiado. Cuando decidí estudiar periodismo, el primer trabajo monográfico fue ingresar a la cárcel de Causados en Córdoba. Y conocí muchas historias. No son santos. La verdad que no. Yo tampoco. Pero me quedó claro algo. Tenía 19 años. Que necesitaban y deseaban una única oportunidad. Y la mayoría no lo tiene. Si quieren vivir en una sociedad justa, bueno, vayan a vivir a Finlandia. Que hay injusticias. Si no, agárrese y acomódese bien porque en esta vivimos todos. Por lo menos empecemos a entenderlo desde ahí. Mañana estamos nuevamente con ustedes haciendo recorte. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.